entiendo. ¿Cómo es que tú vas ganando? En contra de lo que verdaderamente estoy pensando, tengo dolor en el interior. Es más que solo un bicho volador, como una respiración de odio, que esto es rota por tu podio. No comprendo qué decir, así es como estoy aquí. A este punto prefiero morir, todo culpa de ti. Que se vaya a la mierda tu pensar, que se vaya a la mierda la moral. Estoy aquí para actuar, soy el gran bufón, sentimental. Un pecado es pensar en ti. ¿Alguna vez nos viste así? Por vos entrometí, te descubrí, pero casi. Cualquiera es igual para vos. Yo solo quiero hacerme destacar, pero mi esfuerzo es en vano, muere de tus codos. Tú ni siquiera pensar en amar. Quemo cada puente hacia usted. Tú solo piensas en odiarme, de mi mente y corazón el huésped. Merezco la muerte, pero no puedo apiadarme. No entiendo cómo es que tú vas ganando. En contra de lo que verdaderamente estoy pensando. Tengo dolor en el interior, es más que solo un bicho volador, con una respiración de odio que es derrota por tu podio. No comprendo qué decir, así es que estoy aquí. En este punto prefiero morir, todo culpa de ti. Que se vaya a la mierda tu pensar, que se vaya a la mierda la moral. Estoy aquí para actuar, soy el gran bufón sentimental. Un pecado es pensar en ti. Alguna vez nos viste así, por vos me entrometí. Te descubrí, pero casi. Cualquiera es igual para vos. Yo solo quiero hacerme destacar. Mi esfuerzo es en vano, muerde tus codos. Tú ni siquiera piensas en amor. Quemo cada puente hacia usted. Tú solo piensas en odiarme. De mi mente y corazón el huésped. Me dejo la muerte, pero no puedo apiadarme. Que se vaya a la mierda tu pensar. Que se vaya a la mierda la moral. Estoy aquí para actuar. Yo soy el gran bufón sentimental. Que se vaya a la mierda tu pensar. Que se vaya a la mierda la moral. Estoy aquí para actuar. Soy el gran bufón sentimental. Que se vaya a la mierda tu pensar. Que se vaya a la mierda la moral. Estoy aquí para actuar. Soy el gran bufón sentimental. No entiendo cómo es que tú vas ganando. En contra de lo que verdaderamente estoy pensando. Tengo dolor en el interior. No comprendo qué decir. Que se vaya a la mierda tu pensar. Un pecado es pensar en ti. Cualquiera es igual para vos. Quemo cada puente hacia usted. Que se vaya a la mierda tu pensar. Soy el gran bufón sentimental.